a la montaña, lleno de dolor, como águila herida, su nido dejó por la montañera que alguien le robó. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Celebrando 50 años de nuestra cumbia chilena.